¿Qué tal, gente? Ya estoy de vuelta de la Euskal y aunque este no es el especial post-Euskal, tenía la necesidad de grabar y de contar muchas cosas, ¿no? Dar las gracias a los que se acercaron a saludar, a Overlord, que vino con su familia desde Gijón para saludar y para que le firmara mi primer libro. Y fue un gusto conocerle a él, a su esposa, a su hijo Pelayo. La esposa, qué risa, me decía: ¡estamos! ¡Por fin te conozco! ¡Estoy todo el día escuchándote! Porque su marido es de los que me pone. Y fue divertido. Fueron muy amables, fueron encantadores, atentos, cariñosos. Muy, muy genial. Y disfruté mucho de saludarles. Y de verdad que agradecí y agradezco la visita y el esfuerzo de coger el coche para verse a la Euskal. Además, cuando llegaron yo me estaba echando la siesta, porque como es un desmadre la Euskal, necesitas echar siesta para luego aguantar la noche. A estos dos chicos, que ya cuando nos estábamos yendo, Abel y yo, con Bato, que nos estaba ayudando, pues se acercaron a saludar in extremis y me dijeron el nombre, pero se me ha olvidado, y ahí está la foto por ahí. Gracias por acercaros. Me encantó conocer a Órbita Friki, que me compró un libro. Y bueno, a toda la gente del grupo con el que íbamos, que fue muy grato estar con ellos. José Antonio, que me regaló una camiseta de Cobra Kai. Bato, bueno, ¿qué decir de Bato? Bato es la ONG de Vidas en Red. Le puso un disco SSD a mi Mac Mini. Y no contento con eso, también cargó el sistema operativo para asegurarse de que estaba, de que el SSD funcionaba. Y le activó el trim, que yo no sabía ni lo que era. Luego me regaló tres libros de Patrick Rothfuss, el del temor de un hombre sabio, La sombra del viento y, bueno, una poscuela o una continuación, que por cierto ya empiezo hoy. Estoy deseando leer. Bato siempre estaba animándome a leerme esos libros, que eran muy buenos. A ver, yo leo mucha ciencia ficción, pero yo leo un poco de todo también. O sea, leo desde novela negra, por supuesto fantasía, y otros géneros, y mucho ensayo. Y luego además me regaló, porque fíjate que él, no sé si os acordáis de un directo donde yo estaba ya a oscuras, que no sabía nada, hace años, y vino él y me prestó su lamparita de Xiaomi. Y yo luego me compré una lámpara, pero no era la de Xiaomi, era una imitación baratilla. Y él me regaló, además de todo eso, me regaló la lámpara de Xiaomi, que es regulable. Y tengo que decir que de todos los directos que ya tenéis en Vidas en Red, y de hecho en vidasenred.com tenéis un post recopilatorio con todos los directos, los directos nocturnos se han visto de escándalo, pero de escándalo, gracias a la lámpara USB de Xiaomi. Fíjate que me traje un foco de iluminación, un foco LED, de estos de grabar, de fotografía, vídeo, y no hizo falta porque con la lámpara USB de Xiaomi era magnífico. Con la grabadora Zoom H5 también fue genial, porque a pesar del increíble ruido que había, la Zoom H5 permitió grabar entrevistas y de todo. Tengo, aparte de los directos que ya tenéis en vidasenred.com, estoy a punto de editar un vídeo, porque me llevé la cámara Sony Alpha 5000 para grabar ya vídeos un poquito de mayor calidad. Y en ese vídeo tengo la entrevista al CM del pastafarismo en España, que es el amigo Luis, con el que tuvimos una conversación súper divertida y me estuvo explicando un poco esta gigantesca broma que es el pastafarismo. Y me gustaría hacer un especial hablando un poco del pastafarismo en sí, lo delirantemente divertido que es. Obviamente el pastafarismo surgió como una reacción a las tendencias más fanáticas, irracionales y también al debate de creación o diseño inteligente y evolución. habrá gente que se sienta insultada y supongo que los más fanáticos se sentirán muy insultados, pero creo que la gente más normal, incluso aquellos que tenemos fuertes convicciones bíblicas, pues me parece una deliciosa broma, aparte de enormemente ingeniosa, inteligente, divertida. Y bueno, Luis fue muy atento, muy respetuoso y demostró un conocimiento enciclopédico del pastafarismo y de sus libros canónicos. Es que, bueno, no quiero hablar más porque es muy delirante y muy divertido el pastafarismo. Lo he pasado muy bien, se me ha hecho muy corto. Hemos tenido algún directo, conectamos con Camionero Geek. Hubo un segundo intento de Camionero Geek, pero como esto es un poco caos, nuestro querido amigo Camionero Geek estuvo esperando hasta que al final se le hizo tarde y cuando ya conecté yo vi un mensaje a las 2 de la mañana y me imagino que ya a esas horas estaría durmiendo como cualquier hombre de bien y no como nosotros. Tengo muchos detalles que contaros y tengo unas notas del podcast para hablaros de Euskadi, así que Rupert, prepárate para sufrir un detallado podcast hablando de mis experiencias en la Euskadi y todo. Antes que nada, muchos me habéis preguntado, bueno, ¿y qué se hace en la Euskal? Hay un vídeo donde recorro la Euskal a patita y podéis ver con muchísima claridad lo que implica la Euskal. La Euskal es un pabellón gigantesco como yo no he visto ninguno. O sea, si alguno estuvo en el Simo en sus años mozos, esto es mucho más grande que el Simo, muchísimo más. La Euskal es una LAN party. Una LAN party es una fiesta donde la gente trae su ordenador, los conectan en una gigantesca red y básicamente las dos actividades principales son compartir archivos, lado luminoso de la fuerza, compartir archivos y jugar online. A la hora de compartir archivos no os podéis imaginar la cantidad y variedad de películas en blanco y negro y de cine mudo que hay, es fantástico, es lo más grande. Y juego mucho torneo online. Pero es que hay conferencias, muchas conferencias. Hay actividades de animación, hay otros concursos. Había un concurso de K-pop, de baile inspirado en la música pop coreana. Yo no había visto tanto fanático y fan de la música pop coreana sobre la que lo ignoro todo. Pero había chavales que era un baile individual que estaban ahí haciendo su baile con sus cantantes coreanos de éxito, o surcoreanos, para ser más precisos. Muy impresionante, pero realmente impresionante. ¿Qué más? Había torneos de fútbol chapa. ¿Os acordáis del subúteo y de todas estas cosas? Fútbol chapa, había modelismo, maquillaje, había un montón de stands de realidad virtual. Realidad virtual, chavales, increíble. Había juegos de mesa, Magic, World of Warcraft, torneos ahí de todo tipo. Sí, os animo a ver el vídeo de la zona de retro gaming. Bueno, Jonathan de Chile estaba viendo el directo y en un momento dado yo dije, ojalá Jonathan vea esto, porque vimos un Compact Armada, vimos los Amiga Classic, los Macintosh, los Apple II o como se llamen, había una cantidad de equipos antiguos, colosal, con juegos antiguos. Había algunos chavales que estaban jugando a juegos de Spectrum y los tíos estaban alucinando, o sea, les encantaba. Chavales, hubo un momento en que un chaval se vuelve a mí y nos ponemos a hablar y el tío estaba diciendo, esto es increíble. Y estamos hablando de juegos de los que yo vi de niño. Bueno, os animo a ver los vídeos y dentro de poco os contaré más, pero bueno, todo esto es la Euskal, es un gran festival de tecnología, de conferencias, robótica, luchas de robots, diseño de robots, Arduino. Bueno, es Para cada asistente a la EUJAL, cada asistente a la EUJAL va a encontrar algo diferente en función de lo que busque. Por supuesto, la EUJAL también es socializar y desvirtualizar. Yo estoy seguro que gente de nuestro grupo a lo mejor no irían solos a la EUJAL, como yo he ido solo durante años. Durante años he ido solito. Pero sí que van a ver a sus amigos. A amigos que nos vemos a lo mejor al año una, dos, tres veces y que pues tenemos muchas ganas de volver a vernos, de charlar, de echarnos unas risas, de comer juntos, de disfrutar de lo que vemos y comentarlo. He tenido a Andrés Ramos y a Hugo, que han sido una compañía alucinante. Me lo he pasado muy bien con ellos, nos hemos reído un montón, lo hemos pasado muy bien. Así que la EUJAL es muchas cosas, y todas muy buenas, y además es un ambiente muy sano. Una de las cosas que me gusta es ver a gente joven que están pasándoselo muy bien y están haciendo cosas sanas, útiles, instructivas, divertidísimas. Así que, bueno, si queréis más, de verdad, ved los directos. Hubo un directo que hicimos de 4 horas, 4 horas de directo, que tuvo una asistencia inmensa y fue un directo muy variado, donde hubo entrevistas, charlas, hubo de todo. Y lo he pasado muy bien con los directos. Hubo gente de América Latina diciendo: Converso, gracias por compartir los directos, porque ahora entiendo lo que es la EUJAL. Ojalá estuviera con ustedes por allí. Qué cosa tan interesante es esto. Así que bueno, os animo a verlo, a disfrutarlo como yo lo disfruté, y dentro de poco, pues un nuevo audio hablando en detalle de muchos temas que quiero que se me quedan en el tintero. ¡Hasta pronto!